nací para el amor. Este coche me estropeó, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, para cochero. Cochero, pare, para cochero. Cochero, pare, para cochero. Cochero, pare, para cochero. Cochero, pare, para cochero. Para cochero. Para cochero. Para cochero. Para cochero. Thank you.